10:32 de la mañana, ya está por aquí Ricard de Mac Consolas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos en esta segunda semana de esta sección de Play Betis. Vamos a seguir con lo que dijimos la semana pasada de los lanzamientos que nos esperan. Y si te parece bien, empiezo por un punto para tener un huequillo para poder hablar del cierre de Mega Upload, que creo que tenemos que mencionarlo obligatoriamente en este tipo de sección. Yo le iba a preguntar, ¿eh? Para muchos un drama, para otros, quizás la gran mayoría o no, no sé dónde va a estar aquí la gran mayoría, algo que debería haberse realizado antes. Hombre, podríamos ponernos en el papel dramático de los que dicen que esto es la primera guerra mundial de Internet, ¿no? Y hablar de catastrofismos y tal, pero ya veremos que hay otras soluciones y hay otras vías para seguir teniendo ese tipo de servicios. Pero bueno, respecto a los lanzamientos, la semana pasada hablábamos de contenidos descargables, de expansiones de juegos y tal, con lo cual, qué mejor que empezar por donde acabamos, ¿no? Es decir, por un DLC, un contenido descargable que nos presentan para Gears of War 3. Es decir, los amantes de la saga conocerán a Marcus, conocerán a Fénix. Pues este contenido descargable es el Fénix Arising. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues sencillamente... Perdona, Ricardo, esto es un quema consolas, ¿no? Este que tú... Gears of War, no tanto. Bien, bien. Con Gears of War podemos meterle en nuestra caña porque realmente el motor gráfico está bastante bien hecho y no vamos a tener problemas. Lo que sí, eso es un quema tiempo. ¿Quema tiempo? Sí, que es otro concepto. Que es casi peor que te quemen la consola. O rompe parejas. Exacto. Pero bueno, nada, este contenido nos trae, ya está disponible y nos va a traer 5 mapas que son cruciales quizá en la vida de este personaje de Fénix, algunos recuperando los de las entregas anteriores y otros que bueno, son pequeñas innovaciones y que nos van a dar un poco más de contenido y más horas de juego, tanto en el modo multijugador como en los otros modos que nos permite Gears of War. En principio tampoco hay que decir mucho más, era simplemente por poner un ejemplo ilustrativo de lo que hablábamos la semana pasada. Y quizá ahora vamos a mencionar el retorno de una saga que ha pasado un poco así en la oscuridad en su segunda entrega, que era Max Payne. Y vamos a hablar del Max Payne 3. Porque hay una película y todo, ¿no? Hay una película y todo, es decir, el videojuego en su día fue bastante revolucionario. No sé si muchos estaréis acostumbrados a jugar al típico juego de tiros donde, dándole un botón, el tiempo se vuelve lento, puedes apuntar mejor, puedes disparar y todo sale bastante más fluido. Pues esta innovación es la que trajo el primer Max Payne. Ajá. Este tiempo lento a la hora de poder disparar, a la hora de poder hacer las cosas. ¿Qué nos dice la compañía? Pues bueno, nos dice que van a intentar volver a innovar, sobre todo con el sistema de control de cámara y disparo. Es decir, una de las grandes cosas, excepto a los grandes aficionados a juegos como Call of Duty o similares, que nos fastidia mucho es el tema de mover la cámara, apuntar al mismo tiempo, al final nos volvemos locos y aquello es un caos. Pues bueno, la compañía dice que nos trae una sorpresita a la hora del juego normal. Ya nos la trajo en el primer Max Payne, pues ahora parece que podemos apostar por este juego para ver qué nos traen. Siguiente lanzamiento, y este sí, muy esperado, muy retrasado, sin fecha exacta, es Diablo 3. ¿Diablo 3? Diablo 3. A ver, Alberto, te acordarás tú seguramente de Diablo. ¿Y por qué me tengo que acordar yo precisamente de no Diablo? No sé, te veo cara de haberle echado unas orillas. Lo hemos probado. Pues bueno, Blizzard, después de muchos retrasos y tal, ha decidido hacer una campaña. Una campaña que le viene muy bien. En el momento en que Blizzard, esta gran compañía que con el World of Warcraft se ha hecho multimillonaria y ahora está en la época de bajada, ¿no? de este juego, ya son muchos años de un juego online, poco a poco va perdiendo la clientela, ha ofrecido una forma de tener el Diablo 3 para aquellos amantes del juego y mantener su negocio del WoW. ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece pagar un año entero del World of Warcraft a cambio de que nos regalan el Diablo 3. Es una de las mejores promociones ahora mismo que hay en el sector de los videojuegos. Les permiten a ellos mantener el negocio, que en verdad es el de los servidores online del WoW, y le permiten realizar un lanzamiento y extender el Diablo 3 como quizá la punta de lanza de la compañía para los próximos años. En principio, sobre el contenido, podéis ver muchos vídeos ya en internet, ya que el retraso y las betas llevan jugándose desde hace tiempo, y veréis que es un juego que parece que en el apartado gráfico está bastante bien y que va a tener la jugabilidad y las horas de enganche que nos tenían acostumbrado en las anteriores entregas. Hablamos de un juego online, ¿no? Por tanto, Diablo 3 siempre te permite tener lo que es la campaña de un jugador para que jugártelo en casa, pero cuando conseguimos disfrutar de Diablo 2 era cuando estábamos conectados con nuestros amigos y podíamos hacer ese grupo de aventureros con nuestros conocidos para poder llevar a cabo las distintas misiones. Aquí será más o menos lo mismo. Igualmente, no olvidemos que los modos un jugador siempre han estado muy entretenidos. Diablo 3. A ver, vamos a pararnos un poquito aquí, porque uno escucha este título y piensa que y algo va, ¿no? Algo va. Pero, a ver, explíquenos exactamente, ¿qué encontramos en este juego? Bueno, pues Diablo 3 es un RPG, de acción. RPG significa un juego de rol, ¿de acuerdo? Concretamente para nuestra máquina, ordenador, similar. Dentro de los juegos de rol podemos encontrar juegos de estrategia o podemos encontrar lo que son juegos de rol de acción, que parece ser la tendencia actual de lo que es toda la industria. En Diablo vamos a poder elegir entre varias clases de personaje. Van a haber algunas innovaciones respecto de las entregas anteriores en las clases, sobre todo con el tema de magos y hechiceros, que a veces se descontrolaban un poco, se descompensaban un poco a ciertos niveles esas clases respecto del resto de jugadores. Y vamos a seguir con la línea argumental que nos devolverá a veces a puntos que ya habíamos visitado en las anteriores entregas de esta saga. Y en principio parece una buena opción para los próximos meses. ¿Cuándo saldrá? Pues Blizzard lleva retrasándolo desde antes de Navidades, con lo cual prefiero no aventurarme nada porque vamos a encontrarnos en verano tranquilamente y seguirán probando y testeando el juego. En fin, lo bueno se hace esperar. ¿Más lanzamientos? Más lanzamientos. Pues vuelve Resident Evil. Parece que sea... La saga no termina nunca, ¿no? Nunca. Es decir, además este parece ser el trimestre del retorno de las sagas. Vamos con la sexta entrega de Resident Evil. Esta vez Capcom ha decidido retomar un poco la línea que tenían los dos primeros. Recordemos que Resident Evil, el gran éxito, fue que junto a Silent Hill fue uno de los primeros survival horror que nos encontrábamos para jugar. Es decir, ese ambiente tétrico, de tensión, en el que era más importante quizá el miedo que sentías mientras lo estabas jugando que no la cantidad de tiros que disparases. Cuando llega la tercera entrega, la cuarta, la quinta, las distintos remake, spin-off que han hecho para aprovechar al máximo la franquicia, pues se perdía un poco ese toque y ya éramos una máquina de matar zombies, ¿de acuerdo?, que llevamos por el mundo. Sin querer abandonar tampoco esta segunda parte, que también ha gustado a ciertos seguidores, nos dicen que en esta entrega concretamente va a constar de tres modos de juego distinto. Me explico. En la primera parte nos vamos a encontrar en Washington con un presidente de Estados Unidos transformado en zombie y vamos a volver a vivir ese survival horror de miedo, de tensión, de calles oscuras, en lo cual quizá vamos a estar más atentos a por dónde nos va a salir el monstruo que a pegarle un tiro, es decir, con lo cual se recupera una parte. La siguiente parte del juego es un matabichos, por decirlo de alguna forma, que tiene por escenario China. Yo lo único que espero que esta vez el doblaje, al menos de los pobres chinos, sea más decente que el doblaje en español de la cuarta entrega, porque poner un pueblo de Navarra y acento mexicano era una cosa bastante dolorosa para los usuarios. No sé si... ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, no sé si tienes oportunidad de volverte a jugar el cuarto y empiezas el juego, tú ves esas montañitas y tal. Estamos en España, aunque hablen mexicano. Aunque en vez de tirarte una piedra en plan vasco te corten con una motosierra, pero estamos en España. Digamos que esperemos que esos detalles los hayan cuidado un poco más a la hora de la ambientación. Y nos prometen una nueva forma de juego para la tercera y última parte del juego. A ver. Sin desvelar mucho, entramos, tal y como va la saga, en el tema de las mutaciones, ¿no?, que producen esos zombies, para llevar un personaje con una mutación que nos va a permitir hacer cosas bastante especiales. Es decir, quizá esto también había ocurrido con otras entregas de la saga, pero aquí la importancia va a ser esas habilidades especiales y cómo ese personaje tiene que sobrevivir hasta el final del juego, protegido por el equipo que lleva alrededor. Bueno, digamos que tampoco han querido desvelar mucho más, tampoco hay game trailers ni gameplays de esa parte, con lo cual digamos que nos quedamos ahí. Y por último, te decía antes que te traía una sorpresa, ya que te ha gustado Skyrim. A ver, no la veo, Bueno. Ah, bien. Te la presento. Capcom, la misma compañía que, de la que estamos hablando, nos va a presentar Dragon's Dogma. Dragon's Dogma, un juego que podéis ver los vídeos en internet. Tiene un apartado gráfico espectacular. Y que nos trae una novedad que sí es muy importante. Estamos dentro del género de los juegos de rol, ¿de acuerdo? De los juegos de rol de acción. ¿Y qué nos trae? Bueno, hasta ahora, si nuestro personaje que hacíamos en uno de estos juegos era alto, bajo, viejo, gordo, delgado, simplemente era una cuestión gráfica. Uh-huh. Aquí tener los brazos más largos o más cortos va a hacer que puedas golpear mejor con un arco, porque tienes un brazo largo, pero cuando levantes una espada te va a costar más. Y te vas a cansar más. Si eres una persona bajita, podrás ser muy ágil. Si eres una persona grande, gorda y voluminosa, vas a saltar mucho menos. Es decir, ese tipo de configuración, incluso en el tema de la edad, siempre estamos acostumbrados a hacer uno de los personajes jóvenes porque era un absurdo jugar un personaje lleno de arrugas. Pues aquí se retoma un poco ese puntito de por qué los magos del Señor de los Anillos son todos unos ancianitos, ¿de acuerdo? Y con barba blanca, ¿por qué? Porque la edad les da poder. Y en este juego nos vamos a encontrar con lo mismo. Si quieres jugar un mago y te haces un mago muy jovencito, no ha tenido tiempo ni experiencias para alcanzar los niveles de poder que si tu mago ya tiene unos añitos encima y se lo ha currado estudiando las artes oscuras. Alquimia. Con lo cual podemos decir que es un juego bastante, bastante novedoso. Una de las cosas que más sorprenden de los vídeos que se pueden ver de este título son, por ejemplo, el colosal tamaño de los monstruos a los que nos vamos a enfrentar. Podrás ver seguramente dragones más grandes que los de Skyrim, pero más que los dragones me sorprende la variedad. Aquí sí encontramos una gran variedad de monstruos. Concretamente, uno de los vídeos que más se están viendo de este juego es un vídeo de un gameplay, es decir, de juego real contra una quimera, contra un bicho mitológico que es realmente grande, muy grande, y se mueve con una fluidez muy, muy, muy destacable. Esperemos que este juego sea una novedad y aporte un poco de revolución, ¿no?, a una industria que se estaba quedando un poco enquilosada en los mismos esquemas y en las mismas técnicas de siempre para gustarnos. Es cierto que nos gustaban, pero siempre que introduzcan mejoras, creo que va a ser positivo para todos. ¿Qué tal los gráficos? Los gráficos espectaculares. Podría decir que incluso superan al juego de Bethesda, al juego de Skyrim que comentábamos la semana pasada. No tanto quizá a nivel del detalle del personaje. Eso sí, aquí los personajes son guapos. Eso sí hay que decirlo. No vamos a tener que ponerle un casco a nuestro personaje. Llevan capa en invierno, se agradece. Pero en principio tiene muy, muy buena pinta. El nivel de detalle, estamos hablando de un mundo abierto, concepto que es bastante difícil, y los gráficos funcionan bastante bien. Encontraremos dentro de los beta testers opiniones de todo tipo, pero la opinión generalizada es que la integración del personaje en las distintas cinemáticas es perfecta y que en todo caso esperemos que lo corrijan de cara al lanzamiento. Simplemente tienen algún pequeño problema de texturas a la hora de acercarte a esquinas o paredes que hacen un poco de popping. El popping, cuando en un juego clásico nosotros veíamos que nos acercábamos a un muro y parte de la textura del muro se desplazaba y nos la comíamos un poco, eso se llama popping. Eso es un error que los juegos de la nueva generación intentan corregir para hacerlo más creíble o más jugable para todos los jugadores. Por tanto, entendemos que esta es la competencia o la alternativa por parte de Capcom a Skyrim, ¿no? Más o menos, podemos decirlo así, ¿verdad? Digamos que es la alternativa. Lo que pasa es que ha sido un juego que ha sido poco anunciado. Por eso te lo quería traer. Sí. Porque no es un juego que nos vaya a sonar hasta que no lo veamos en las tiendas y no lo veamos oficialmente. Y alguien nos hable de ellos, no lo vamos a conocer. Es un juego que ha pasado a nivel de la E3, a nivel de las grandes convenciones, un poco, no por la puerta de atrás, sino que no se le ha dado tanta campaña publicitaria como se le ha dado a Skyrim, se le ha dado a otros juegos que nos encontramos ahora mismo. Ahí están los lanzamientos, y casi ya sin tiempo, que nos habíamos quedado ahí con ese tema reservado de Mega Upload, querido Ricard, porque bueno, es la comidilla, ¿no?, en todos los foros. Y aunque nos va a llevar varios programas seguramente a hablar de todo, pero al menos quiero saber tu opinión de todo esto. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Cómo te enteraste de la noticia y cómo te la has tomado? Yo me enteré de la noticia, en verdad, por un cliente. Es decir, pensemos que Mega Upload, además de ser un servicio de descargas de película, de descarga de videojuegos, de descarga, es un servicio muy utilizado para las empresas. Concretamente, nosotros gran parte de los archivos que tenemos o que enviamos a los clientes para hacer las modificaciones o los soportes estaban colgados en Mega Upload. Nosotros tenemos un servicio de modificación a distancia, una cosa un poco rara, ¿no? Es decir, tú quieres modificar tu Wii para que pueda leer copias de seguridad, y en vez de tener que traerlo a la tienda, puedes hacerlo directamente, cómodamente, desde tu casa, a través de una llamada telefónica. Yo te mando los archivos y eso, pues claro, ¿qué ocurrió? Que el día de cierre en Mega Upload había un cliente que estaba intentando descargarse esos mismos archivos y se encontró que no podía acceder. Claro, inmediatamente nos llama a nosotros, no es lo único, y a partir de aquí me entero del cierre de Mega Upload. Lo primero, que me ha hecho perder muchísimas horas de trabajo recuperando toda esa información, preparando de nuevo las formas para poder seguir trabajando. Es información, en principio, que es privada de la empresa, y que lógicamente ha quedado en manos de nadie. Porque ahora, lógicamente, la reclamación tanto de las cuentas, de una cuenta vitalicia que tenía la empresa para todo esto, ¿a quién se le reclama? ¿A Mega Upload, que está cerrado? ¿Al FBI? La mayoría de usuarios nos hemos quedado un poco desamparados a nivel de lo que es la parte que dicen que es legal del servicio de Mega Upload. ¿Qué ocurre? Después tenemos la otra parte, que a través de muchos medios de comunicación se ha vendido como Mega Upload, el cierre es algo positivo. Yo pienso que sí es positivo. Sí es positivo. Es decir, es un fastidio para los distintos usuarios. Mucha gente no sabe ahora de dónde me descargo, dónde veo una película. Pero también nos obliga a plantearnos y a cambiar un poco la mentalidad, y también aparece una nueva forma de negocio online que puede ser realmente la verdadera revolución de Internet. Voy a explicar un poco, porque dicho así queda un poco. Estamos acostumbrados a elegir. Internet nos ha dado la facultad de elegir. Elegimos la película que queremos ver, elegimos lo que queremos buscar, lo que queremos leer. Hasta ahora todo era el mundo gratuito. ¿Por qué? Porque las industrias, cuando nos vendían o nos ofrecían algo, la industria pesada, digamos, de Internet o de las comunicaciones, nos hacían pagar directamente. Nosotros pagábamos el coste del servicio o el coste que tenía el producto, ¿no? Te descargas un videojuego por Steam, ahora hablaremos de esa plataforma, y cuando te lo descargas tú pagas el dinero que más o menos costaría eso. ¿Qué ocurre ahora? Pues bueno, hay una tendencia, todos nos gusta ver cosas de una forma gratuita, nos gusta acceder a servicios de una forma gratuita, pero si lo pensamos, hay empresas legales que nos han estado dando servicios de una forma gratuita y que los usamos a diario. Pensemos en Google. Google nos ofrece unos servicios y no nos cobra. ¿Por qué? Porque Google sabe que tiene que vivir de la publicidad. Es decir, el camino de la industria de contenidos digitales tiene que pasar por una adecuación de la publicidad, sobre todo a nivel específico. Imaginemos que tuviéramos un videoclub, un gran videoclub para ver nuestras series, y que esta empresa nos insertase los anuncios según las elecciones que nosotros vamos haciendo. Esa publicidad mucho más específica es mucho más atractiva para que cualquier empresa pueda acceder a ello. Pagaría una parte importante del coste del producto, y si no nos permite la gratuidad, nos va a permitir que a lo mejor con una cuota de abono, como en Spotify, podamos acceder a todo un mundo de contenido digital. Yo espero que el camino de la industria siga por allí. Es decir, esto que parece un poco así, un poco etéreo, ya se está realizando. Podemos hablar, por ejemplo, de Steam a nivel de videojuegos. Steam es una plataforma que tiene 15 millones de usuarios en el mundo, 15 millones de compradores de contenido digital. Es decir, lógicamente un lanzamiento no te va a costar 60 euros como una tienda, te puede costar 35. Pero es que seguramente al cabo de 6 meses lo vas a tener a 5 euros. Es decir, al dinero real. Steam tiene poca publicidad, todo se ha dicho, pero es un camino que yo creo que pueden ir evolucionando para reducir el coste. Es decir, nosotros somos conscientes de que queremos unos servicios y no tenemos por qué pagar por ellos porque esas empresas pueden indirectamente conseguir el beneficio. Pues simplemente creo que es el camino que tendría que seguir la industria. Esperamos que Google, que ya lo hizo cuando con la adquisición de YouTube, Google adquiere YouTube, y de repente nos encontramos de que hay muchos más vídeos de música oficiales en alta definición, simplemente que tienes ese anuncio de unos cuantos segundos antes de cargarlo, un poco engorroso para muchos, pero es la forma de financiar el servicio. Es lo que sostiene la industria, porque lógicamente no te van a dar gratis total. Exacto, es decir, lógicamente hay un coste que mantener, hay unos beneficios que alcanzar. Pero, y ese pre-roll que tú estás diciendo al principio resultaba molestísimo, pero ya estamos todos habituados a él, ¿no? Todos habituados. Incluso lo hablábamos en la tienda sobre el tema de los videojuegos. Hablábamos de que estas pantallas típicas de carga, mientras carga el juego, pues tendremos que acabar acostumbrándonos, si queremos esa tendencia a la gratuidad, de aguantar de que en vez de salir el muñeco del juego, nos aparezca un anuncio de Coca-Cola. Y mientras se está cargando la pantalla veamos como un chaval se bebe una Coca-Cola, que seguramente nos va a hacer levantarnos, ir a la nevera, coger una Coca-Cola y bebernosla. Pues seguramente esos son los caminos un poco de la industria. Pero bueno, ahora mismo los usuarios, que tampoco están tan metidos en esto, se sienten un poco desamparados. ¿Qué va a pasar con la ley? ¿Qué va a pasar con todo? Pues bueno, en España se acercan tiempos difíciles para tienda como la mía. Pensemos que en España el sector de la modificación de consolas, de la venta de consolas modificadas, ocupa unas 5 o 6.000 personas en España. En plena crisis, imaginaros de que tenemos la perspectiva de que a 9 meses a lo mejor tenemos que cerrar. ¿Por qué? Porque ya se ha firmado un acta. El acta es un acuerdo internacional de comercio, un acuerdo al que se ha adherido recientemente Europa. Tiene que pasar todavía por el Parlamento Europeo y por el Parlamento Español, pero más o menos en una perspectiva de 9 meses puede ser que cerremos ese tipo de negocios. ¿Y realmente tiene una lógica? Pensémoslo, si yo ahora aquí a la radio me hubiera traído 3 libros que yo ya me he leído y os lo hubiera dejado a vosotros, lo hubiéramos visto como un acto incluso positivo, ¿no? Estamos fomentando el compartir la cultura, compartir cosas. Yo ya esos libros los he pagado y los puedo ceder. En fin, en ese panorama estamos. Simplemente para aquellos que tengan una necesidad inmediata, sobre todo pensando a todos los niños que se habrán quedado con el juego a medio descargar, con eso, comentarles de que este fin de semana, el sábado, hay un mercadillo del trueque en la Plaza del Pumarejo, aquí en Sevilla, en la cual los chavales pueden llevar sus videojuegos, aquellos que ya se hayan jugado, e intercambiarlos con otra persona. Lo traigo simplemente como solución y también un poco como ejemplo. Es decir, el problema que ha habido con Megaupload es el tema del lucro. A nivel jurídico, aunque sea un lucro indirecto, o un lucro directo en este caso, porque tenías que mantener tu cuenta y tenías que mantenerlo todo, es el tema de que hay dinero de por medio. Hay unos intereses económicos que no van a la industria, que no van al origen. Por eso la industria intenta cerrar este tipo de cosas. Sin embargo, con el tema del software libre, con el tema de las descargas peer-to-peer, ¿no? Es decir, de usuario a usuario, si no hay dinero de por medio, simplemente es un intercambio de cultura. No creo que por mucho que se esfuerce la industria, vayan a poder frenar la tendencia de compartir archivos. Puede ser que salgan otras formas de industria digital, pero lo que es el compartir archivos, quizá tendremos que buscar un poco de nuevo la mula, volverla a poner y volver a utilizar métodos un poco, que no hay empresas tan grandes de por medio, ni tantos beneficios, ni helicópteros, ni todo ese tipo de movidas que tenía estos muchachos de Megaupload. Ricard, ¿recordamos lo del mercadillo para todos aquellos que se quieran acercar? Pues sí, el mercadillo sería el sábado de 12 de la mañana a 3 de la tarde en Pumarejo. Es un mercado de trueque para niños, pueden traer libros, juguetes, o en este caso yo lo ofrecía para directamente los videojuegos, para salir de este pequeño bache en el que se han encontrado. Ahí está, y también tenemos nuestro blog particular, ¿eh?, para aquellos que se quieran descargar también el programa y recordar todo lo que acabas de decir, ¿eh? Podréis acceder a lo largo del día de hoy o el día de mañana a los podcasts, es decir, a las grabaciones de este programa, en el blog www.consolasytecnología.com. www.consolasytecnología.com. Muy bien, Ricard de Más Consolas en Santo Domingo de la Calzada, ¿eh? Podemos encontrar a Ricard ahí con todo, ¿eh? Con todas las novedades. Además que merece la pena acercarse y disfrutar de este mundo de los videojuegos. Julio Jiménez, muchas gracias. Gracias, buenos días. Rocío García, buenos días y muchas gracias. Muy buenos días. Y Ricard, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos. Cuídese y no juegue demasiado, hombre. Bueno, se intentará. Llega aquí trasnoche, ¿eh? No puede ser. Gracias, gracias. Un abrazo. Mari Gabón estuvo al frente de la técnica, como siempre. Enseguida llegan ya los compañeros de Ciudad Deportiva para llevarles en directo el entrenamiento del Real Betis Balompié, que comenzó hace una hora aproximadamente. Les recuerdo que a la una de la tarde estaremos de nuevo en directo para escuchar esa presentación de Paulao como nuevo jugador del Real Betis Balompié. Hasta entonces, un fuerte abrazo. La sintonía en verde y blanco. ¿Conoces lo último del nuevo plan SEAT Ayuda? Ahora y solo en la red de concesionarios SEAT de Sevilla te ofrecemos más. 3.900 euros por tu coche si financias con SEAT Credit. ¡Que no se te escape! En las estaciones de servicio BP, enseñar la tarjeta tiene recompensa. Si eres abonado del Real Betis Balompié, presenta tu tarjeta de bonificación y obtendrás descuentos inmediatos de 3 céntimos por litro en todos tus repostajes. Estaciones de servicio BP. Ven y enséñanos la tarjeta.